¿Quién te está susurrando algo, Beto Almeida, ahí al lado? Era José. Sí, porque estaba escuchando unos susurros. Buen día. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Bueno, a ver, primero, ¿dónde estás, Beto? ¿En tu casa? En Brasilia. Un tiempo lindo acá, sí. Solito, sí. Solarado, digo. Sí. ¿No? Y tienen... Yo y Rocha estamos dentro de la casa sin salir. Claro. ¿Tienen una cuarentena, no sé, digamos al estilo nuestro, donde están todo el tiempo metiéndonos en la cabeza que no salgamos a ninguna parte? Sí, hay esa campaña, ¿no? Por sí. Los medios, por el gobierno, sí. Pero sí. Bolsonaro es contra. ¿Pero por qué? Bolsonaro quiere que nadie haga con cuarentena y que es solo una gripecita que hay por ahí. ¿Pero Bolsonaro sigue diciendo esto? Sí, sigue diciendo. Sigue diciendo. Dijo incluso que los brasileños deben ser investigados porque mergullan en un pántano, ¿no? Ajá. Acantarillado. Sí. Y no se contamina. ¿Qué es mergullar? De buceo, sí. Ajá, bucear. Bucear en un pantano y no se contaminan, claro. Sí, un pantano de mierda. Sí. Sí, sí. Ahora, esto que dice él, ¿es creído por la gente? Sí, tiene una popularidad todavía. Qué notable. Está cayendo, pero todavía tiene una cierta popularidad. Ah. Y por eso el cambio que hubo es un cambio, digamos, cauteloso y por las medias. Lo sacan poderes, pero ajá, no lo pueden sacar por todo. Bueno, por completo. Pero ¿cuál es la responsabilidad del pueblo de Brasil en este caso? ¿Qué le pasa al pueblo de Brasil para que siga creyendo en las cosas que este tipo dice? Bueno, él fue electo por una publicidad que decía que el PT quería implantar en las escuelas primarias una mamadera de pene, ¿no? Ajá, sí. Y la gente se creyó. La gente dio credibilidad a eso. Ajá, ajá. No. Hay gente rezando, orando, ¿no? Sí. Pidiendo que el virus salga de las personas porque es una cosa de Satanás. Ah, claro. Sí, entiendo. Eso por la televisión, pastores que están... Y lo peor es que Lula dio plata a esta red de televisión evangélica. Ajá. O sea que también, digamos que mete la cola el diablo, ¿no?, en este asunto. Sí, claro. Al diablo y a los chinos. Sí, no, pero aparte, bueno, no sé si lo interpreto bien, pero el pueblo de Brasil es un pueblo con tendencia al sincretismo, es decir, arma una especie de cultura religiosa propia entre lo importado y lo local, y Ogum y Xangó, y entonces esto deviene justamente en una especie de creencia religiosa. Sí, sí. Mire, lo que había de una religiosidad muy natural y bastante auténtica, sí, que venía de las religiones afro, claro, y la católica, uh-huh, había una mezcla que se convivía bien, pero los gringos pusieron los evangélicos con una overdose de odio. Ajá. Claro. Ese odio creó un problema porque los evangélicos intervienen con mucha plata, con mucha televisión, con mucha radio. Sí, sí. Organizaron un partido político y pusieron Bolsonaro allá. Está bien. Pero estuvieron astutos, ¿no? Estuvieron astutos porque no corrieron a las creencias locales, a las creencias afro. Más vale las incorporaron. Bueno, no, hay hostilidad, incluso violencia de los evangélicos contra los afros. Ah, mira. Hay terrorismo, sí. Hay incendios propositales, qué hay loco, qué loco. Bastante prejuicio, bastante persecución de los afros, sí. ¿No? Bastante, bastante. Como si no tuviesen suficiente con el coronavirus, también continúan esas antiquísimas luchas religiosas. Sí, porque el coronavirus, digamos, ha exacerbado todos los bajos instintos de la sociedad. Ajá. De los banqueros para aprovechar de la desgracia Seguro. De los otros Seguro. Para ganar plata. Sí. De los políticos para pensar en su próxima campaña electoral. Qué loco. De los comunicadores de hacer, digamos, una comunicación que no informa la raíz del problema, pero con mucho sensacionalismo. Claro, claro. Y también el Bolsonaro de hacer, digamos, su manipulación, que no existe nada, no hay un peligro real. Claro. Esa pandemia no existe. Y bueno. Sí. Sí. ¿En qué sitios de Brasil hay mayor cantidad de infectados? São Paulo, la región más rica. Ajá. Más rica, más desarrollada. Sí. Así como tiene más población también. Ajá. Y así como en Brasilia, por ejemplo, los barrios más ricos son los más infectados. Quiere decir que este coronavirus, digamos que no es que ataque al que menos tiene. Es que paulatinamente, gradativamente, está pasando. Inicia por los que tenían más contacto con Europa, Ajá, que claro. venían de viaje. Sí, okay. Y también porque los testes son hechos mucho más para proteger los ricos. Entonces hay una falsa estadística. Ah, claro, claro. Porque hay una subnotificación, porque hay muy poco testes, pruebas, ¿no? Sí. Te doy un número. Cuba va a hacer 100 mil testes en 11 millones de cubanos. 100 mil testes. Sí. São Paulo tiene 12 millones de habitantes, la ciudad. Sí. Y va a ser solo 8.000 testes, entonces hay una subnotificación. No, claro, claro, claro. La estadística es inconfiable. Sí, seguro. Y no, estaba pensando justamente a raíz de estos números y a raíz de este convencimiento que existe de que algunos viajeros desde Europa empezaron a traerlo para acá, el que viaja tiene una posición económica medianamente acomodada, quiere decir que es un virus bastante democrático. Sí, va a ser así, pero va a penalizar mucho más a la gente que no va a tener hospitales, no va a tener respiradores, y eso es la gente pobre, ¿no? Sí, seguro. Porque cuando llegar a las favelas, tú imaginas sí. que dice, hay que lavarse las manos, pero ¿cómo en sí, las favelas? No hay agua. No hay agua corriente. Claro. No hay saneamiento básico. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Hay que aislar la gente, pero viven 10 y un cubículo de 2x2. Y si no está, viven amontonadas. Si no está el gobierno ocupado en esto, ¿quiénes están ocupados en ir en auxilio de la población? No, hay una fractura donde los gobernadores reconocen el peligro de la pandemia y están actuando. Ajá. Por ejemplo, la cancha de Pacaembu sí. hoy es un gran hospital para el coronavirus. Mira. Mira. También el estadio de Mané Garrincha aquí en Brasilia va a ser un hospital. Están construyendo dentro un hospital, adaptándolo, ¿no? O sea que estos gobernadores no están escuchando a Bolsonaro. No, hay una fractura total, una desobediencia cívico-administrativa de los gobernadores, de sí. los gran prefectos. Uh-huh. Por ejemplo, el prefecto de São Paulo, Bruno Covas, dijo... Si siguiéramos a Bolsonaro, iríamos, São Paulo ia explodir como Milán. Ajá, ok, sí, sí, sí. No, me quedé pensando en las diferentes reacciones que se tienen en los países. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos bastante encolumnados con el gobierno. No hay planteos políticos de diferencias fundamentales, digamos. Hay como, vamos a seguir esta línea. Y esto me parece que es sumamente útil, ¿no? Bueno, acá hay una desorden, hay una pandemia política también. Ajá, okay. Porque Bolsonaro intentó dimitir el ministro de la salud porque sigue la orientación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y los militares frenaron la dimisión. Entonces, por eso Bolsonaro fue, digamos, apartado de decisiones en relación a coronavirus. Ajá. Eso hizo perder un poco de poder. Claro. Después hay conflicto con la China, con los chinos. Claro, claro. Porque su hijo hizo un insulto grosero contra los chinos, acusándolo de una acusación racista, de ser intencionales, criminosos, de hacer el virus para sacar provecho, para claro, dominar el mundo, claro. Que no sé qué, y es toda esa tesis. Yeah, yeah. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué acota? Perdón, ayer ontem el ministro de Educación, sí. ha hecho una publicación agresiva y después pidió embajada. La embajada respondió de forma muy dura, la embajada china. Sí, claro. Y ese ministro, que es un tonto, que es una persona bastante, bastante fanática, terraplanista, millonario, que odia la música popular brasileña, odia la cultura popular de Brasil. Él dijo que si los chinos nos venden respirador, él va de rodilla y pide perdón en la embajada. Eso es un debate, porque complica todo esto. Sí, bueno. O sea que la situación ahí no pinta para mejorar. No, al contrario, contrario, porque tan solo 20 días desde la primera muerte y ya tenemos 563 muertos hoy. Ajá. O sea, en 20 días subió mucho con esta subnotificación, la estadística que te digo. Entonces yo creo que dicen las autoridades, el ministro de la salud, que incluso fue protegido por los militares, en ese sentido los militares tomaron una medida más racional que Bolsonaro. Ajá, mira. Y no son a favor de conflictos con China, quieren tener una... Son conservadores, pero no son locos, ¿no? Seguro. Beto, y ustedes están cuarenteneando ahí en la casa, ¿no? Están ahí en la casa, no se mueven. No, estamos aquí, no se puede salir. Ajá. El máximo, ayer, a pocos metros de aquí, vino una feria de productos orgánicos, pero mira eso a 50 metros. Mira que bien. Viene a cada lunes, viene acá donde vivimos. Sí. Y ahí vamos, compramos en 15 minutos y volvimos a la casa, nada más. Pero Brasilia está, digamos, desierta. La gente no anda por la calle. No hay clases. Ajá. Hay poco trabajo, apenas trabajo esencial, pero la derecha fuerza para que se vuelva normal, abrir los shopping, abrir los bares, pero la única cosa segura que hay en eso es que la libre circulación es también libre contaminación. Lógico. Es lo único que se sabe. Lógico. Lo demás no se sabe bien. Hoy, por ejemplo, China dijo que el primer día sin muertes, cero muertes. Ajá. Bien. Sí. Bueno, Beto, te agradezco este ratito. Nos acompañamos mutuamente en este encierro medio involuntario y medio voluntario. Y vos estás allí con tu señorísima y yo acá con mi señorísima. Menos mal. Saludos, saludos. Bueno, besos a los dos. Gran saludo a la familia ahí. Dale, dale. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.